El paro ha sido un alto acatamiento, aunque han tratado de alguna forma minar la posibilidad de hacer paro. Han sacado una resolución del año 18 que nadie conocía, en la cual aquellos que hacen toma de posesión hoy deben cumplir la carga horaria completa si no cesan, cosa que no estaba en una resolución que tenían escondida por ahí, pero de todas formas una medida antiparo, o sea, contra lo que establece la Constitución Nacional. Son todas medidas tendientes a desanimar a los docentes para realizar las medidas de fuerza, pero ya hoy el docente está pasando una situación que es bastante crítica, entonces no deja de hacer la medida de fuerza más allá del descuento que pueda haber o algo por el estilo. El año pasado hemos tenido hasta sanciones a directivos que se han adherido a las medidas de fuerza, que después, la justicia falló a favor sobre eso. Pero hacen caso omiso a veces a lo que falla la justicia. También la justicia falló el año pasado de que deberían actualizarnos hasta que no se cerrara la paritaria por inflación. Y la gobernadora lo que hizo fue hacer una apelación a la Suprema Corte y que eso está durmiendo todavía y nosotros seguimos sin tener la actualización de nuestro sueldo como corresponde. No de porcentaje, no te voy a dar números, pero es muy alto, ronda el 90% en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Más allá de todo lo que han invertido en desanimar esta medida. Prácticamente en ninguna parte del país comienzan las clases normalmente. No es un perfil combativo, es un perfil agresivo. Uh-huh. desde la posición de poder que ocupan. Lo que pasa que si nosotros miramos un poquito, ellos lo que pretenden, sí, es una sociedad que baje la cabeza, y ellos pretenden volver a 1800. Esa es la idea. Y fíjate que todas las medidas son antipopulares, todas las medidas que tienen en cartera aún, reforma laboral, reforma previsional, todo eso lleva a que haya una sola clase, una clase dirigente poderosa y un pueblo pobre y sin derechos. Nosotros queremos cerrar la paritaria del año 2018 y que se nos reconozca el 15,6% que hemos perdido. 15,6% en un sueldo es un porcentaje importantísimo. Uh-huh. Y más en un sueldo bajo. La paritaria no se cerró, la cerró por decreto la gobernadora, ¿no? Es una cosa que no ha ocurrido nunca en la historia de las reuniones paritarias. No hay una sola firma de un solo dirigente gremial aceptando las condiciones. Las condiciones, así que no, la paritaria no está cerrada. La paritaria es un ámbito de discusión donde se exponen las distintas posiciones hasta que se encuentra una posición en común. Esto nunca ha sido, y todo lo que ha hecho, el tema del bono, el tema del ausentismo, el tema, o sea, del presentismo, mejor dicho, todo eso no ha llegado al colectivo docente, ha llegado a algunas pocas personas en particular, y te digo que muy mal implementado, porque ha cobrado presentismo gente que estaba de licencia, y todo eso lo quieren acordar como aumento de sueldo. Y eso no es así, porque nosotros nunca aceptamos el presentismo, nosotros nunca, si bien el bono se pidió por emergencia, pero es una cosa, es por única vez, así que no tampoco puede integrar el sueldo. Entonces todo eso y los bonos, el bono que se pagó a un porcentaje, no a la totalidad del colectivo docente.